electromagnetismo del planeta se los permitió y cuando lo hicieron el terror invadió el alma del hombre. Dios Baal. Baal, también con grafía Bil, Bel, etc., entra a formar parte de numerosos nombres compuestos. Aníbal, Aníbal. Bael. Baltasar. Beltis Baaltis. Baalzbubo Belzebut, Ber Belzebú. Belmarduk. Derriba el altar de Baal, 5:25. Recordemos que el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos con ideas contrarias a la enseñanza de Moisés, y los paganos no solo estaban alrededor, sino que de acuerdo al libro de Josué, dichas personas vivían inmersas en las mismas comunidades israelitas. Las religiones cananeas contaminaron la mentalidad del pueblo de Dios y uno de los cultos más populares en Canaán fue el culto del dios Baal. En el panteón cananeo Baal era hijo del dios El y esposo de la diosa de la fertilidad llamada Asera y otras veces llamada Anat. De acuerdo a la mitología cananea Baal era el dios de la tormenta y por lo tanto proveedor del sustento. Los cultos dedicados a dicha deidad eran terribles orgías de desenfreno sensual como de derramamiento de sangre de niños y de mujeres vírgenes. Hoy en día algunas sectas satánicas continúan practicando estos ritos. De allí que vemos cómo Dios le ordena a Gedeón que destruya la estatua de Baal porque no se puede servir a Dios con Baales en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice en el Sermón de la Montaña que, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El más prominente de los dioses cananeos era Baal. Cada localidad en Canaán y en otros países donde existía el baalismo tenía su propio Baal o, como significa el nombre Baal, su propio señor, amo o dueño. A menudo se le daba al Baal local un nombre que denotaba que estaba conectado con una localidad específica. Un ejemplo de esto es el Baal de Peor. Le dieron a esta deidad el nombre del Monte Peor. Aunque había muchos de estos Baales locales, los cananeos y los pueblos vecinos entendían que todos los Baales locales eran simplemente manifestaciones del un solo dios Baal. Textos antiguos descubiertos en Ras Chamra en la costa de Siria revelan que el baalismo era un culto de la fertilidad que giraba en torno de la agricultura.